cielo. Así cantarles canciones hermosas, poder mirar las aves de cerca y conversar con Dios y las estrellas. Así olvidar todo lo pasado y evitar todo sufrimiento, poder mirar las aves de cerca y conversar con Dios y las estrellas. Verme desde allí, poderte mirar, olvidar aquel que me quitó tu amor y esperarte otra vez. Poderte mirar, olvidar aquel que me quitó tu amor y esperarte otra vez. Así olvidar todo lo pasado y evitar todo sufrimiento, poder mirar las aves de cerca y conversar con Dios y las estrellas. Verte desde allí, poderte mirar, otra vez, verte desde allí, poderte mirar, olvidar aquel que me quitó tu amor y esperarte otra vez. Verte volar, vida. Verte desde allí, poderte mirar, olvidar aquel que me quitó tu amor y esperarte otra vez. Verte desde allí, poderte mirar, olvidar aquel que me quitó tu amor y esperarte otra vez. Verte desde allí, poderte mirar, olvidar aquel que me quitó tu amor y esperarte otra vez. Verte desde allí, poderte mirar.